Cicliva iba una vez en un tranvía y comenzó a fumar. En eso lo ve el conductor y se le acerca. Señor, ¿no ve usted el cartel que prohíbe fumar? Claro que lo veo, pero también veo aquel otro que dice use ajustadores de que no sé qué marca, y le aseguro que no tengo la menor intención de hacerle caso.